RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, queridos podescuchas, fanáticos de Reset y amantes de los videojuegos. Estamos en el launch número 153. Estamos con el gran equipo élite de Reset para platicarles todas nuestras vivencias, anécdotas y conocimientos en el mundo de los videojuegos. Primeramente voy a saludar a mi buen amigo Marquito. Marquito, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola, muy buenas noches. Qué bueno que andan por aquí en el Reset Launch. Ya los estábamos esperando desde hace un ratito y pues esperamos que estén acompañándonos a lo largo de la transmisión en vivo. Pues vamos a tener un buen programa. Pues igual seguimos aquí con nuestro amigo Trapsam. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, ya estamos aquí en el lonchecito. Gracias de nuevo por invitarme, Choco, y ya estamos aquí listos para platicar del último en videojuegos, tecnología y pues de todo lo que se nos atraviese por aquí en el mundo. A ver, pero compártanos, ¿qué han jugado? ¿Qué han hecho de su vida? Digo, ya conocemos quiénes son, pero ¿qué estuvieron jugando? ¿Qué han hecho? Ah, no. Yo estuve jugando Tetris, pero con computadoras. Lo malo es que no desaparecen y se siguen acumulando. Es como el capítulo de los Simpsons, ¿no? De cuando empiezan a acomodar las maletas y a las personas. Sí, ya me quiero imaginar, ahí va un mainframe. Oh no, tengo que hacer un cuádruple con esta, no. Bueno, la verdad estamos esperando ahorita el juego de The Order. Ya lo tenemos en espera, en preventa, y pues a ver qué tal se pone. A ver si ahora sí tengo un chancecito de jugarlo y pues ya después lo comentamos. Incluso ya ayer parece que fue la presentación y tuvimos un emisario por ahí. Así es, estuvo el buen Cristian haciendo cobertura del evento. Digo, ya en esta noche saldrá la cobertura y veremos qué tan bueno o malo es The Order. Traps, ¿tú qué has jugado? Pues, perdón, me la he pasado armando Legos. De hecho, primero que nada, pues le saqué todos los logros a Lego de Hobbit. Después me fui sobre dos juegos de Lego que traía guardados, que eran Lego Star Wars The Complete Saga y Lego Batman el primero. Y a los dos les saqué los logros que faltan y ahorita estoy sobre Lego Batman 2, que es un juego que pues sí dejé pendiente de hace mucho tiempo y pues sí lo ando explotando. Pero ya me voy a mudar así que al siguiente juego de Kirby, que la verdad he escuchado muy buenos comentarios de él, que es Kirby and the Rainbow Course. Que pues vamos a ver qué tal queda este juego que pues prácticamente toma los controles del juego del 10, el Canvas Course. A ver qué tan divertido se pone este juego, ¿no? Pues sí, ya estarás disfrutándolo y posiblemente reseñando, entonces a ver si lo recomiendas o no. Digo, hace rato platicábamos que los juegos de Kirby sí tienen, creo que de la franquicia de Nintendo son de los más originales, como que son los experimentos siempre. Uh-huh. Pero entonces pues así que dale rico a ese Kirby. Pues vamos a recordar las redes sociales por si nos quieren seguir, si nos quieren mandar un mensajito o lo que quieran. En Facebook estamos como facebook.com/reset.tv. En Twitter nos pueden encontrar en @resetmx. Pueden consultar nuestro canal de YouTube en /resetmx. Y obviamente el sitio web que es resetmx.com. Antes de pasar al primer corte vamos a echar un comercial de unos invitados que tuvimos en algún momento, que hay que apoyarlos. Si a ustedes les gusta la lectura y les gusta lo que es el webcomic, les recomendamos que vayan este 21 de febrero a la Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio Minería por el centro, porque va a estar Alejandra Gámez y Tania Camacho. La ubican de Mountain Tweet y de Jours de Papier. Eso, exacto. Ese. Entonces sí, van a... Buenas amigas y conocidos de aquí de Reset. Exacto, entonces a nuestras amigas van a dar una conferencia de cómo hacer webcomic y cómo generar ingresos de eso, porque pues, saben que luego tener editoriales es complicado, entonces es interesante y van a conocer a sus personajes favoritos. Entonces, es la recomendación de Reset del día de hoy. Así que, sin más por el momento, pasemos al primer corte musical que lo trae el buen Traps. Él lo eligió y ahorita nos va a decir por qué. Así que, ¡arrancamos! Thank you. Pues regresamos de este bonito corte escogido por el buen Traps, pero antes de que nos diga por qué escogió esa canción, déjeme presentar a la gente que está en el chat, porque hace rato se me olvidó. Entonces, saludos a Adrianuco, saludos a Nelly, saludos a Salt y a los desconocidos que están también ahí logueados, y también saludos a Indie Linux, que está desde Mixler. Digo, los otros no saludo, porque somos nosotros. Así que saludos a todos por ahí. Ahora sí, Traps, ¿por qué escogiste esta canción de Baby Metal? La verdad es de que me llamó mucho la atención desde la primera nota que tuve de Baby Metal. Es una, ya desde que, pues ha sido una banda que de pronto tiene unos músicos japoneses, que sí son auténticos metaleros, vienen de diferentes bandas de metal, pero pues ahora sí que la parte frontal de la banda es un trío de niñas que pues de pronto pues cantan al puro estilo del J-pop, ¿no? Digo, no se les puede culpar a los japoneses por sus mezclas tan bizarras. Lo divertido es de que si ustedes escuchan la música como se escucharon en los comentarios, o sea, la parte instrumental es formidable, o sea, es un gran trabajo. Incluso creo que uno de los últimos sencillos que lanzaron, es una colaboración con Dragon Force, que dices tú, ¿what? O sea, Dragon Force, la banda que sacó la From the Fire and Flames del Guitar Hero 3, y entonces estás viendo de que sí, detrás de estas tres chicas hay una banda de metal que toca bastante padre. Así que, como dicen por ahí, lo penoso pues es escucharle ese sonido J-pop, y pues aparte de todo, para los que son fans de estas chicas del kawaii metal, pues van a venir a México el 9 de mayo, entonces, el Circo Volador. Entonces pues es bueno que pues, y resaltar que una banda de J-pop viene acá, y pues que mejor una que provoque que la gente agita la cabeza hacia atrás y hacia adelante, como suele ocurrir con las bandas de metal, ¿no? Digo, es muy raro que vengan artistas japoneses aquí, entonces aprovechen, y es buen grupo, es curioso, no es una música a la que estemos acostumbrados. Entonces, si tienen el dinero y las ganas, vayan al Circo Volador. Me parece que los boletos empiezan desde 900 pesos, creo, si está cariñoso, pero vayan a darse su vueltecita por ahí. Y no crean que Travis escogió esa canción porque me quería trolear con otra canción que dice Gimme Chocolates. Así que se te arruinó el chiste, Travis. Era para sí, Chocorito Gazuki. No, ya. Perdí el... ¿Esa voz? ¿Esa voz es de Lice? ¡Ay, qué bueno que estás aquí! ¡Preséntate! ¡Qué bueno que llegaste a tiempo! Muchísimas gracias. ¿Qué tal, bandita? Buenas noches, pues aquí llegando, ¿no? Un poquito tarde, disculpen ahí la demora, pero ya saben cómo es esto de la doble vida, la vida godines y la vida gamer, como que están peleadas, aunque las dos vayan con G, pues ni modo, pero aquí estamos. Yo conozco otra palabra que va con G, porque esa luego te la digo. Pues ya después de este brevario cultural, yo creo que hay que empezar con las noticias, con las hermosas y deliciosas noticias. ¿Y qué mejor persona que para dar la primera noticia que su servidor? Entonces, ¿qué noticia les tengo preparada? Pues que los fanáticos de Dissidia van a tener un juego en las Arcadias, digo, por el momento en Japón, pero en la exposición que hubo en Japón, me parece que el fin de semana pasado, comentaron que el juego que se creó en el PSP de Dissidia, Final Fantasy, este juego de peleas de 3 contra 3, pues ya va a tener support para lo que es las Arcadias. Entonces, si pensaban que las Arcadias estaban muertas, pues no, al menos en Japón. Entonces, pues fue el anuncio, y entonces vamos a esperar estos meses a que nos den más información. No sé si algunos de este panel, amplio panel cultural, jugó el juego de DC de Final Fantasy, o qué opinan de estas franquicias, o qué opinan de las Arcadias, o algo. Pues, ¿no? Dissidia, fíjate que Dissidia es conocido. No, fíjate que Dissidia es uno de esos juegos que sí he tenido ganas de jugar, porque pues abarca uno de mis géneros favoritos, que es los juegos rítmicos, que es básicamente que en las consolas portátiles pues toman un significado muy distinto, pues no solamente es de hacer botonazos de una manera rítmica, sino que también a veces aprovechan la cuestión de la pantalla táctil, algo que vimos en algunos juegos que salieron en el 10 hace algunos años, y de hecho pues era muy popular en Japón uno que era básicamente de guiar una porra guiándose por la letra de una canción y que después se adaptó en Estados Unidos. No me acuerdo del título en Estados Unidos, pero fue un juego que pues fue muy popular primero en Japón, luego en Europa, llegó a Estados Unidos. Entonces el caso de Dissidia pues es básicamente, tiene esa premisa, ¿no? De guiarte con las mejores canciones de Nobuo Uematsu y compañía para pues enfrentar a los enemigos de los diferentes personajes de Final Fantasy. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo, ¿verdad? Dissidia es otra cosa. ¡Va, va, va, me van a pegar! Creo que estabas hablando de Patapón. Sí, sí, sí. Sí, pero, perdón. Creo que estabas hablando de Patapón. Patapón. No, sí, capaz si me meto con Disgaea ahorita, ¿no? Dissidia, no, sí, sí me acuerdo que era un buen juego en las consolas portátiles, donde, pues, ahora sí te ponías a agarrar a trancazos con tu personaje favorito de Final Fantasy, ¿verdad? Y sí me tocó ver el juego. Sí me tocó hasta jugarlo alguna vez en demo y sí te quedas así como que wow, o sea, aquí no solamente tienes que jugar al estilo, no es un juego, no es el juego de peleas que uno suele jugar siempre, sino uno en donde prácticamente estás jugando un boss battle contra otro jugador. ¿A poco no es así? No, pues no, o sea, con eso que cambias cosas cada rato ya no sé de qué estás hablando. Sí, ¿no? No, pero yo recuerdo muy bien de que sí, por ejemplo, de que podías ponerte a pelear con Cloud y de pronto estabas peleando, por ejemplo, contra, a veces, obvio, la pelea clásica contra Sephiroth, pero de pronto te ponías a pelear contra el jefe de Final Fantasy VI o contra el de Final Fantasy III, y entonces ahí te ponían de que en medio de los trancazos, de pronto el jefe lanzaba su ataque y en lugar de, ¿cómo se llama?, del clásico cúbrete o esquívalo, te ponían una secuencia de botones que tenías que decir, ¡ay, güey, ahí va el golpe, ahí va el golpe! Entonces tengo que apretar X, Y, o algo por el estilo para poder esquivar el ataque o por lo menos tratar de hacer un contraataque así tipo Dragon Ball, ¿no? Entonces, o sea, yo sé que ahora sí que va a ser interesante ver cómo se va a estar jugando un juego así. Yo, por ejemplo, cuando se trata de desviar uno de la línea de los juegos tipo Street Fighter o Tekken, estamos hablando de un despapalle masivo ahí de que a veces funciona y otras veces dices, ay, mejor le saco porque este tipo de juegos son demasiado complicados para el fighting gamer común. ¿O no? No, pues sí, yo supongo, a menos que hayas cambiado otra vez el juego, pero... No. Pero, ¿alguien más que tenga otra opinión? Y perdón por ser tan insidioso. Bueno, no me conozco el juego, pero se ve medio difícil que vaya a llegar de este lado. No, ya ahorita ya no llega aquí. ¿Sí? Oh, hay que tener fe, Traps, no seas negativo. Ojalá fui fuera, pero pues ¿quién cree en las Arcadias ahorita? Ya todos, si pones maquinitas es para hacer apuestas. Pero bueno. Está bien, pero bueno. Pasemos a la siguiente nota que también es de Traps. Ojalá que no se alargue como es su costumbre, pero dale, Traps, dale a tu nota. ¿Qué nos vas a comentar hoy? Pues, como ustedes saben, existe la British Academy of Arts of Television, bueno, Films, Television Arts. Perdón, traducida al español como la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, o la BAFTA. Que pues hace unas semanas de hecho premió las películas británicas y norteamericanas en una premiación que pues ya platicaremos en el Cinemas del domingo, porque pues es una tendencia que vamos a ver para la entrega de los Óscares, pero también esta BAFTA, esta misma organización premia la televisión y premia los videojuegos. Entonces, pues en pocas palabras, hace unos días se anunciaron los nominados a los BAFTAs y resulta que el juego que tiene más nominaciones es Alien Isolation, este juego pues basado en las películas de Alien y que pues que a muchos dejó muchas opiniones divididas. A algunos les encantó la forma en que se manejó este juego de aislamiento, de esa sensación de miedo de que estás enfrentándote al xenomorfo y que pues ahora sí dices, ay, me van a matar, no, y te asustas y todo. 6 nominaciones, mejor juego, juego británico, diseño del juego, innovación de juego, audio y música. Y luego por otro lado, ahí tenemos otro juego que también destacó en la lista, Far Cry 4, el cual pues tiene 5 nominaciones. Curiosamente no fue nominado a juego del año, pero tiene nominaciones a diseño del juego, historia, logro artístico y música. Entonces pues es un juego que también está pues ahí muy bien recibido. Un juego de móviles que se llama Monument Valley también tuvo 5 nominaciones. Y por otro lado pues hay juegos que tienen 4 nominaciones, como son Destiny, que pues obviamente pues muchos iban a decir, sí, Destiny merece por lo menos uno de esos premios, Mario Kart 8, el Middle-Earth Shadow of Mordor, que yo creo que es uno de los juegos de franquicia que pegó muchísimo el año pasado, y 80 Days, que pues también tuvo 4 nominaciones. Y pues ahora sí que pues para el juego del año, así ya para para irnos rápido a esta lista, tenemos ahí donde está la... ¡Oh, mi ingratos! El de Alien Isolation, Destiny, Dragon Age, exacto. Mario Kart 8, Middle Earth Shadow of Mordor y Monument Valley. Exactamente, esos seis juegos son los que están nominados. Ya mencionamos ahí en cantidad cuáles van a cuántos premios están siendo nominados. El único que creo que tiene nomás una nominación de estos seis es Dragon Age Inquisition. Estuvo muy extraño que lograra nominación a mejor juego, pero no tuviera otra nominación. Cosa muy extraña. Y por otro lado también están premiando también las actuaciones en los juegos. Ahí Adam Harrington interpretó a Big Wolf en The Wolf Among Us, está nominado. Ashley Johnson repitiendo su papel de Ellie en The Last of Us, ahora en el contenido descargable Left Behind. Kevin Spacey nominado por su interpretación en Call of Duty Advanced Warfare. Logan Cunningham como Transistor en el juego de Transistor. Melissa Hutchinson como Clementine en The Walking Dead Season 2, y Troy Baker, que pues bueno, es un conocidísimo en el mundo de la actuación en videojuegos, como Pagan Min en Far Cry 4. Entonces estamos viendo ahí pues algunas franquicias, que algunas nominaciones que se oyen interesantes, y yo creo que el BAFTA toma mucha fuerza considerando de que son muy pocas las premiaciones que hay en el mundo de los videojuegos, y cuando ves que una academia que igual te está premiando las mejores películas británicas y las mejores series de televisión británicas, de pronto tengan también su espacio, su corazoncito también para los juegos, ¿no es así? Sí, está muy bien que contemplen a los videojuegos, que realmente hay pocas digamos, eventos donde premien a los videojuegos, digamos, eventos de, así que de renombre, y qué bueno que en los últimos años ha jalado mucho la BAFTA, y ya es algo que merece que volteemos nuestros ojos y nuestros oídos a voltear a ver y escuchar. Uh-huh. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el BAFTA? ¿No? Pues que son premios... Realmente son premios muy prestigiosos, ¿no? No es nada más así como que... ¡ay, el premio BAFTA! Así como que todos lo vemos así... pues mal, ¿no? Yo creo que sí es uno de esos premios prestigiosos que se dan... pues ya para las artes, como bien dice el nombre. Y qué bueno que empiezan a considerar... pues entre sus categorías, ¿no? A lo que es nuestro hobby. Quiere decir que están haciendo las cosas bien algunos. No todos Ubisoft, pero bueno... Es que no estoy. Así es. Pues estemos al pendiente de quiénes son los ganadores. Hacemos una quiniela entre nosotros y ya al que gane le doy le compro una torta y un refresco. Y no hay camino al BAFTA, ahora sí que el camino al Oscar es exclusivo del cinema, nada del camino al BAFTA acá en el lonche. Ya ves, buscando pretextos para no trabajar. No es cierto. Pues pasemos a la última noticia, que originalmente le tocaba a Ángel, pero como está en el mundo de las micros y 8 de cada 10 veces choca la micro, entonces voy a cambiar la nota, porque su nota está muy fea. Entonces, super vamos micro, a algo. Supermico, sí, quién sabe por qué, siempre que tiene que ir a un evento, pasa algo. Pero bueno, esa es otra historia. Pues, en la última nota vamos a hablar un poquito de los Amiibos, que más que nada anuncio, esta filtración de que parece que va a haber una aplicación donde vas a poder interactuar con tu Amiibo y puedes jugar con ciertas escenas de ciertos juegos del Nintendo y del Super Nintendo. Entonces, digo, está bastante curiosa esta noticia. ¿A ustedes les gustaría jugar estos juegos en eso del Super NES, pero con sus amigos comprados y que lucharon mil años por conseguir los más raros, o no les gustaría? Pues estaría chido, ¿no? Yo digo que, pues, digo, a final de cuentas serían juegos 100% de Nintendo y estaría bien. Digo, hay que sacarle un uso también más a esos amigos, no es nada más el muñequito para ponerlo ahí en el estante o para usarlos con el Super Smash y probablemente con otros juegos que Nintendo tenga bajo la manga, pero pues podemos darle también otros usos, ¿no? Pues sí, yo la verdad es de que sí se me haría extraño tener a los pocos amigos que tengo en mi cuarto para jugar Smash, que de pronto me cansa el Smash y diga, bueno, ¿y ahora qué los voy a usar a ustedes? ¿Los voy a poner de pisapapeles o qué? Porque la verdad es de que, pues dices, yo creo que si Nintendo les va a dar un poquito más de actividad, así como, por ejemplo, Disney, dices, okay, con su Infinity, de que tiene sus monitos de Infinity, que cuando acabas los juegos de estos dices, bueno, ¿y ahora qué hago con ellos? Y de pronto dices, los puedo mezclar, puedo meter al Infinity de Buzz Lightyear en el de Piratas del Caribe y asunto arreglado, ¿no? Ya tienes más juegos, ¡yeah! Pero pues ahora sí que con los amigos, pues como que nomás Mario Kart, como que sí, no, Mario Smash Bros, como que sí es triste, ¿no? Pues sí, digo, como que pierde un poco la esencia, pero mínimo ya son un poco más útiles tus amigos, ¿no? Para que no queden ahí nada más como un pequeño adorno. Digo, espero que no vayan a cobrar algo en especial, así de que, pero para que puedas ver tu amigo, paga .99 centavos. Oye, y lo que se está viendo, pagas, cobran vida en las noches y te matan. Oye, y que tengo entendido que una tienda norteamericana va a lanzar un amiibo de Mario color dorado o algo así, ¿verdad? Así es, la tienda de Walmart va a sacar en exclusiva el color dorado y el plateado. Entonces, si quieren Mario en todos los colores, pues tienen que con su amiguito de Walmart. El primer día de la venta vamos a ver una pelea así digna de Smash, pero entre los compradores de Walmart, ahí de pronto, ¡no, yo voy por el no! Y ahí ves volando uno ahí con el 100%, con 150% de golpe, ¿no? Ahí volando por las ventanas de Walmart. A ver, honestamente, ustedes ya vieron que hay Mario dorado, Mario normal, el Mario plateado. ¿Cuántas veces comprarían a Mario? Digo, que sacaran color rosa con un traje tanuki, no sé. ¿Cuántas veces? Dura pregunta, ¿eh? Yo, de hecho, nada más estoy esperando al Mega Man y ya. Suena razonable. Yo, pues, fíjate que yo fui feliz después de comprar mi amiibo de Yoshi, entonces creo que los demás que vayan saliendo, pues, no me preocupan mucho. De hecho, creo que con un Luigi estaría bastante más que contento. Con el Mario. Que ese lo abandonas en un barranco para salvarte y ya. Sí, pero también quiero mi Mario verde. Ese Mario verde no popularidad últimamente. Bueno, se solidariza con el Yoshi que fue abandonado. Está bien, ¿algo más que quieran comentar de los amigos o pasamos a la siguiente canción? No, nada más que se cuiden de ellos en la noche. Si lo sacan del paquete, cuidado. Así es. Cuidado. Esa es la moraleja de Marquito. Si lo sacan del paquete, cuidado. Pues vamos a darle a lo que es la siguiente canción, que es una joya, mis respetos a quien haya escogido esta canción, que al rato la comenta quien la haya escogido, no sé quién la haya escogido, el por qué la escogió, así que ¡córrela! You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Thank you. suddenly appears before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me, and when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues qué hermosa canción, déjenme, me paro, estoy parado aplaudiendo, porque nadie ha escogido esa canción. ¡Ay, fui yo! No, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad, fui yo! ¡No me había dado cuenta! ¡Aplausos! No me había dado cuenta que había sido yo. Pues este deleite auditivo fue patrocinado por El Choco y fue la canción de Fallout New Vegas, bueno, del juego. La canción se llama Blue Moon, del éxito de Frank Sinatra. Aplausos. Yeah. Y pasemos con la bonita reseña que hoy le toca a quién. ¿A quién le toca? Deja de ver la escaleta. Le toca al Choco. ¡Me toca a mí! ¡Aplausos! Trabajadores. Es el nuestro loncho de hoy se llama El programa de Choco y sus amigos. Choco, Choco, Choco. Choco, Choco, sí, Choco reseña. ya está bautizado. La chocorreseña del día de hoy es del juego de Evolve, un juego desarrollado por Turtle Rock Studios, que es un concepto muy particular, muy peculiar. No lo hemos acostumbrado a ver en los juegos FPS. Comúnmente tenemos equipos de 2 contra 2, 1 contra 1, 8 contra 8, etcétera, etcétera. El 8 y el ice, ¿sí? Pero son muy equilibrados los equipos, ¿no? De la misma cantidad de personas. En el juego de Bolt, esto no se hace presente, ya que la trama, por así decirlo, porque realmente no tiene una historia, es un grupo de 4 personas que tienen que derrotar a un monstruo. Entonces, todas las partidas son multijugador, no tienes como un modo historia o single player. El single player nada más se maneja como lo que vendría siendo tú y la inteligencia artificial contra la inteligencia artificial. Entonces no es tan divertido jugarlo así. Entonces en estas partidas multiplayer tú puedes elegir ser ya sea monstruo o sea humano. Obviamente sonaría muy desequilibrado de que 4 contra 1 pues son bien montoneros. Y en el caso de Wolf está muy bien equilibrado el título, ya que el monstruo tiene bastante poder y la forma de juego entre humano y monstruo sí varía mucho y le da bastante dinamismo y genera que ninguna partida sea igual a la otra. Un ejemplo es que eres monstruo, apareces en el mapa antes que los humanos y tienes como 30 segundos para correr, porque obviamente los humanos van a ir a cazarte, porque ese es el objetivo del juego principal, es humanos tienen que cazar al monstruo antes que él los case. Entonces tú siendo monstruo lo que tienes que hacer es alimentarte de otros, de otros animales que encuentres en el escenario, ocultarte, ya sea que pises el agua para que desaparezcan tus huellas, que no espantes a unos pájaros para que no sepan dónde estás. Y mientras estás comiendo, entre más animales digieras, vas a poder evolucionar. Obviamente evolucionar te da más poderes, te hace más fuerte, y entonces pues ahora sí que lo primordial es evolucionar hasta la fase 3, que es cuando ya te vuelves muy poderoso, antes de que te encuentren los cazadores. Eso es por el lado de ser monstruo. Si eres un humano, puedes agarrar uno de los cuatro roles que están disponibles, que es médico, asalto, soporte y trampero. Obviamente es un trabajo en equipo, un trabajo de colaboración. Entonces no aplica la de que yo soy el llanero solitario, yo voy a destruir yo solo el monstruo, porque vas a fracasar. Por poner un ejemplo, el médico, obviamente su rol es curar a los compañeros, localizar el monstruo, alentarlo, ponerle, vamos a decir, un chip para que lo puedan encontrar tus compañeros, pero no puede dañar al monstruo. Entonces si estás como médico, pues no puedes herir al monstruo. Si eres el asalto, sí puedes tener la carga fuerte de dañarlo, pero obviamente tú solo no lo puedes derrotar. El trampero te ayudará a alentar al monstruo, a ponerle trampas, y tendrás a Daisy, que es como un dinosaurio que te ayuda a encontrar a este monstruo al oler las huellas, o el propio personaje Daisy puede curar también a otros compañeros y revivirlos. Y el soporte te va a ayudar también a dañar en menor cantidad a lo que es el monstruo. Entonces, se darán cuenta, es ahora sí que un trabajo en equipo, donde la diversión sí está plagada, porque antes de empezar una partida puedes escoger qué roles prefieres más, para que, por ejemplo, si odias ser médico, lo puedes poner en el último lugar, para que cuando se haga el matchmaking sea el menos probable que te llegue a tocar. Entonces, si tienes tres favoritas, van a estar en los tres primeros lugares, y será al azar que cuál te vaya a tocar. Asimismo, hay un modo que se llama evacuación, que son cinco partidas seguidas, y no nada más se trata de cazar al monstruo, sino que también son de defensa, donde tienes que destruir, por ejemplo, seis huevos. Entonces ahí la estrategia cambia un poco, porque o me separo de mi equipo para destruir más huevos, o estamos todos juntos, pero vamos lentito y a ver si logramos el objetivo. O también está de rescate de humanos, entonces le da cierta variación a los modos de juego, lo hace divertido. Además, aparte de jugar por diversión, podrás ir desbloqueando otros personajes del mismo rol. Por ejemplo, después de X partidas y que ya hayas subido de nivel lo que son las armas y las habilidades de un médico, por ejemplo, puedes desbloquear otro tipo de médico que tiene otras habilidades. Por ejemplo, el segundo médico creo que puedes desbloquear, en lugar de curar con una pistola, puedes aventar una granada que cura a tus compañeros. Y a su vez ya puedes aventar granadas a lo que es el monstruo. Entonces ya como médico puedes generar un pequeño daño, pero ya tiene otro tipo de jugabilidad en la misma clase. Me parece que son como cuatro personajes por clase, entonces sí tienes un amplio surtido para jugar. Y en el lado negativo es el progreso que tiene, es bastante lento y un poco tedioso, porque no juntas, o así decir, como experiencia. Bueno, sí juntas, pero para desbloquear personajes no, ya que para desbloquear un personaje necesitas ocupar N cantidad de la pistola de largo alcance, de corto alcance, de tu, por así decir, superpoder, o de otra arma. Entonces tienes que levelear todas antes de poder desbloquear un personaje, entonces puede ser un poco tedioso si no quieres si no ocupas cierto tipo de arma. Además, si no te gusta un rol en total, pues no vas a poder tener todos los personajes. Entonces, el juego te obliga a que juegues con todas las combinaciones posibles. Y lo curioso que se me estaba pasando es que en el modo de evacuación, el que ganes o pierdas una partida afecta a la siguiente partida. Por ejemplo, si el monstruo gana en la primera partida y destruye unos reactores, pues en la siguiente partida pues todo está lleno de contaminación y gasta energía a los humanos. O viceversa, si los humanos llegan a ganar, pues puedes tener unas torretas mejor equipadas para que le peguen más al monstruo. Entonces esas combinaciones y con la votación de mapas hace que no sea una partida igual. Entonces, para ir cerrando, sí es un juego muy recomendable para los amantes de los FPS. Si es algo distinto, no esperen un Gears of War, no esperen un Battlefield. Si es una experiencia distinta, si gustaron de juegos como Left 4 Dead, amarán este título. Yo sí lo recomiendo que lo adquieran, que lo compren. Pero váyanse con la idea que es enfocado multiplayer. Entonces, si son jugadores solitarios, pues estará más aburrido que jugar con la computadora. A pesar que la inteligencia artificial sí está bien estructurada, pues no es lo mismo. Entonces, no sé si tengan preguntas, comentarios, qué opinan de este juego, les llamó la atención. Una pregunta, Choco. Sí, la que usted guste. ¿Ya corrigieron el bug de que no podamos ganar? No, eso no se corrige ni muchos parches. Eso es habilidad y tristemente tú y yo no tenemos esa habilidad. Tendremos otras habilidades, pero para esa no es una de ellas. ¿Qué es más divertido? ¿Ser monstruo o ser humano? Padre, pero en las partidas que... yo soy muy malo jugando como monstruo, porque... ¿Dónde me quedé? Desde el principio. Madre. Esta es la chocorreseña de... No, a mi gusto es más divertido ser humano, ya que ser monstruo, al menos en las veces que jugué con humanos en matchmaking, pues me localizaban de volada y como no tenía leveleado uno de los tres monstruos que tengo disponible, pues no era realmente tan rápido, tan fuerte, tan ágil. Entonces ya cuando estaba apenas comiendo ya me estaban alcanzando y yo me estaban dando balazos. Entonces me eché a correr como gallina, entonces... No manches, Choco, tamaño monstruote de tamaño el edificio, te ocultas atrás de un arbustito, güey. Yo pensé, dije, no, pues igual no me ven si no espanto a los pájaros, pero... no. Sí tiene su diversión, a mí me gustó más ser humano. Digo, el problema de monstruo es que realmente nada más tienes tres monstruos y sí tardas en desbloquear los otros dos que son más divertidos, porque ya puedes, por ejemplo, volar, y en el otro pues eres bastante, en el primer monstruo eres bastante tosco y pesado. Y a mi gusto, sean humanos, pero ahora sí que prueben todos y ya eligieran la más deliciosa combinación. Ay, ahorita viendo el chat, un buen comentario de Omar comentando del DLC. Digo, ahora sí que es independiente de la reseña. Sí, se pasaron con tanto DLC que te sale más caro casi que el juego. Y nada más para que sean skins. Entonces, comprar DLC es opcional. Yo digo que no lo compren. ¿Quién fabrica el juego? Total Rock Studios. Es que cuando dijeron que con andar comprando DLC para comprar skins y todo eso, me hiciste pensar en Namco y sus DLCs de Soul Calibur y todo eso. Y no, ahora sí que la moda, digo, por eso fue criticado este juego de Evolve, por la cantidad masiva de DLC que salió y DLC de marca skin y pues ahora sí que muchos skins y te sale más caro que el juego, pero recuerden, es opcional, así que no compren si no quieren. Es casi para quien quiere, que quieran vestir a sus monitos y así casi como Stacy Malibu con su sombrero nuevo, ¿no? Claro. Era lo que iba a preguntar, si los monstruos traen sombrero nuevo. No, que yo haya visto, no vi ningún monstruo con sombrero, pero... Así de just for the lols. Otra pregunta, muchachos, sé que ustedes son, tienen sed de conocimiento. Entonces... O sea que en cierto modo podemos decir que se compró un poquito con Gears of War, ¿no? En ese aspecto de que puedes jugar con los buenos y con los monstruos. En este caso, bueno, Gears of War serán los mentados Locust, pero aquí ya no es de que te preocupes por andar subiendo de nivel a tu Locust, de que primero eres una vil cucaracha y termina siendo, ya después puede ser un mono gigante, ¿no? Sino de que aquí escoges a uno de tres a fuerzas y tienes esa pequeñita limitación, ¿no? Sí, en ese sentido sí se parece a Gears of War, en el que puede ser, vamos a decir, bueno o malo. En el caso de los monstruos, sí tienes que estar leveleando, así que como comentaba un poco con los manos, si eres monstruo, para acceder al siguiente monstruo, tienes que juntar tanta experiencia utilizando un poder en específico, como lanzar flamas, flamas, no flemas. Flamas. No, no flamas. Sí, flamas. Yo dije flemas, cámara. No, pues no. No. Por lo menos se derriten con eso. Entonces es la parte un poquito tediosa de que ahora sí, de los cuatro poderes disponibles para un monstruo, tienes que levelearlos todos antes de poder desbloquear otro monstruo. Y también levelear sus propios poderes y desbloquear otro monstruo y levelear sus propios poderes. Wow. ¿En una partida tiene que pasar todo eso? No necesariamente. Cuando juegas, va subiendo de nivel tu monstruo. No, haz de cuenta que cuando inicias una partida, tu monstruo es fase 1, entonces eres chiquito y débil, como el Ice. Y y entonces es opcional que pases a fase 2 o fase 3 comiendo. Obviamente, por estrategia, pues, tienes que hacerte más fuerte, porque si te lanzas en fase 1 contra los humanos, pues rápidamente te van a derrotar, porque no tienes ni la misma vida, ni tienes regeneración de vida que la consigues en la fase 2, ni lo que es como, vamos a decirlo entre comillas, un escudo. Y ya cuando llegas a fase 3, que la fase... ¿Subiste a tu Ace a fase 2? No, no, no se puede subir a fase 2. Por más que le echas ganas, no. No, no rifa. Pero el Choco fase 3 sí está bien chingón, dice. El Choco. La melenota el Choco. Pero esto hace un comentario aquí en chat interno que es muy cierto, que es como un FPS con toques de MOBA, efectivamente, ya que las clases están presentes, muy marcadas, y ahora sí que son indispensables, ¿no? Entonces no es de que, bueno, todos vamos a matar al monstruo ya. Entonces cada quien está en su rol, y para que triunfen todos hay que echarle ganitas. ¿Más dudas, comentarios? Bravo, la chocorreseña. Bravo, la chocorreseña. ¿Qué calificación le pones? ¿Qué calificación le pongo? Choco, le pongo chococalificación. La chocalificación de hoy es le pongo un 8.5. Está muy muy entretenido, me gustó bastante. Choco 5. Choco 5. Es la nueva unidad de medida para medir los juegos de películas en Reset. Gracias. Entonces, sí, si tienen los recursos y quieren un buen juego FPS, es buena la opción. Y ya, eso fue la reseña de Choco. Si no hay más preguntas, pasemos a la siguiente cancioncita. Muy alegre que la escogió Ángel, que no está, pero la vamos a poner porque no tenemos otra canción a la mano. Entonces, oigamos qué escogió Ángel. Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. Should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember. Too close to the flame, calling out, Father, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire blood in the breeze, and I hope that you remember me. And if the night regresamos de este bonito corte musical auspiciado por Ángel, que está, no está presente porque está en el mundo de las micros, y pues no, no vamos a comentarla, porque ni está presente entonces. No, qué flojera, güey. Perdió su lugar aquí. Di lo que dijiste fuera del aire, güey, di lo que dijiste. Ah, que te quiero mucho, ahí. Ay, gracias, güey. No, eso no era, güey, eso ya lo sabe todos, güey. Ah, entonces, ¿qué? De la canción de Ángel, güey. Que estaba muy chafa. Sí, así no lo dijo, pero bueno. Ah, obviamente es un programa para niños, y entonces no puedo decir grosería. Para niños. Así es. Vamos a saludar a los recién llegados en el chat, a Futuro Hello. Hola, qué bueno que estás por aquí. Y había visto a alguien más por acá, déjame, yo soy guancho. Ah, no puedo pronunciar ese nombre, así que tú, ahí sí. Eso, gracias. Tlantecutli. Exacto, entonces saludos a los recién llegados. Llegó el momento más esperado por todos, que es el tema random. ¡El chocotema random! Entonces, ahora chocoisca. Les voy a decir cómo nació este tema. Yo estaba sentado en el parque comiendo un helado. Me puse a pensar en el 14 de febrero y dije, qué bella fecha tan romántica. Todos en pareja, todos románticos. Volté a ver a Ace y dije, ¿te gusta esta fecha? Acá te sonó el de Lonely Man. Le faltó decir, lo agarré de la mano y le dije, Ice, ¿esta fecha es especial para ti? La sujetó contra su pecho. Sí, sí, sí. Pero solo te quiero como amigo. Efectivamente, así como lo dijo Traps, trato como amigo a Ice. Digo, obviamente le dolió en el alma, pero ese es otro tema. Y así nació este tema random por de cómo... Por eso no llegaba el lonche. Por eso no llegaba. Entonces de ahí nació lo que es que te manden a la friendzone. Entonces, más que hablar de nuestras anécdotas, porque pues, Marquito tiene muchas anécdotas, entonces no acabaríamos. Ay, vamos a hablar de... En el mundo de los videojuegos, ¿qué personajes hemos sentido o vemos que... que ligera o bruscamente los mandaron a la friendzone? Entonces sí, es esa ese temita alegre de que, y nos diste lástima, o sea, jugué tu juego, pero no tienes novio, no tienes novio. Entonces, ¿quién quiere empezar con su anécdota de la friendzone? ¿No, nadie? Si no, yo arranco. No, que nada, ¿quién inventó la friendzone? Sí. A ver, díganos, ¿quién inventó la friendzone? Por ahí tenemos a una dama en el chat, probablemente ella sepa quién inventó el friendzone. Así que le invitamos a participar. Pues mientras comenta, yo empezaré con una pareja de personajes de videojuegos que yo pienso que es un claro ejemplo de mandar a la friendzone. Es el carismático Sonic y la bella Amy Rose, que nada más se le queman las habas por andar con el Sonic y nada más no se le hace. Y es un poco triste, digo, al principio sonaría una bonita historia de amor, pero cada vez que esta Amy quiere acercarse a Sonic, pues, se va y se va y se va, se echa a correr y no la pela. Y en muchos juegos esta Amy ha intentado darle celos con un novio ficticio, ha intentado mostrarse como la chica ruda para que Sonic lo pele, como la chica indefensa. Y en todos los juegos que está presente, pues nada más no se le hace. Digo, y hay que premiar lo que es la labor de pelea o de la necedad de esta Amy, porque en todos los juegos que yo me acuerdo desde creo que salió por primera vez en Sonic el CD, desde ahí está peleando por el amor de Sonic y nada más Sonic se echa a correr y no da el brazo a torcer. Entonces yo creo que es una de las tristes historias de que insiste y nada más no se le hace. Creo que le hace más caso a Tails, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Es una relación medio extraña. Sí, no, luego aparte es bien, incluso en los cómics ya de que se extendió lo de Sonic, por lo menos Sonic Adventures se extendió a una serie en Archie Comics, pues siguen con esa tendencia, ¿no? De que Amy Rose pues trata de insinuársele y Sonic como que dice, ¿y esta morra qué? Y pum, sale volando por un lado, ¿no? Y creo que sí es un despapalle ahí tremendo, que traen ahí Sonic y Amy Rose. Y peor aún, para que en el último juego de antes de que saliera el Sonic Boom, sería de que Sonic tenía más interés por una princesa humana que parecía más sacada de un juego de Tecmo que un personaje como Amy Rose, que es prácticamente también un erizo, ¿no? O bueno, no me acuerdo que era Amy Rose, pero por lo menos sí. Se veía más apropiada para él que la princesita que salió en un juego que el juego donde casi hasta se muere por salvarla, ¿no? ¿Es un como conejo la que quiere salvarla o es otro? No, ¿cómo? Es que quiero acordarme de ese juego. Ya, cuando... voy a confundir Traps el juego. Güey. Ah, sí, estaba hablando de otro juego. Decía, ¿no era Final Fantasy? No era Final Fantasy, por supuesto que no, pero cuando vi, de hecho es uno de los peores juegos que he visto de Sonic, por cierto, hasta la historia es malísima. ¿Cuál, el más reciente o cuál? El que salió antes que Sonic Boom, es que ya se me fue el nombre, era tan malo que hasta se me olvidó. Bueno, ya después de Sonic Boom ya mejor hay que hincarnos y rezar por Sonic. 50 sombras de Sonic, casi. Sí, fíjate que ya casi muere la franquicia de Sonic y nada más Amy no consiguió nada. No. Qué pena por Sonic. No. Así es. ¿Alguien de ustedes que tenga otra? pues otra frenzonada en los videojuegos. Yo creo que otro medio. Yo creo que nos podemos hablar, podemos poner a hablar de Zelda, de Legend of Zelda. Pero yo creo que el que más destaca es Ocarina of Time. Definitivamente yo creo que cuando muchos vieron el final de Ocarina of Time dijeron, tanto despapalle para que, no, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué le pasa esto a Sonic? Perdona, Link, al buen Link que pues, viaja por el tiempo usando la ocarina para salvar a Zelda de la amenaza de Ganondorf, pasa por diferentes periodos de su vida, tanto de niño como de grande, el buen Young Link, para que después se vuelva el Link adulto, y después de que traza todo este despapalle, pues la princesa Zelda le da las gracias, muchísimas gracias por ayudarme, esto que el otro, lo regresa al tiempo de Young Link y hace como que nunca se conocieron. Y tú, ¿qué? Nada más le dice gracias, me voy a casar con Ganondorf. Casi. Sí. Estás invitado. Y encima, como dice Crush Dan, lo manda a la línea de tiempo equivocada. O sea, no solo lo mandó a la Friendzone, lo mandó a la línea de tiempo equivocada. O sea, qué buena amiga es esta Zelda, ¿eh? O sea, déjate lo amiga, lo buena persona, güey. Sí, no. Y aparte, no. Mandona, ¿no? O sea, le manda mil misiones, mil cosas a Link. A Link y el Sonso, o el caballero, como quieran verlo. Pues ahí va a hacer todo y de acá, gracias. Uh-huh. Ni un cafecito, o un cine ahí en. No gusta se pasar a tomar una tacita de café. Que sí, sea. Y lo peor. En lugar de que la leyenda de Zelda es de un tipo de mouse, Zelda que va a salvar a la princesa Peach, pero dices, ¿qué? ¿Eh? No, que. No me acuerdo qué es. Ese señor productor, ¿eh? Sí, definitivamente. No, decíamos que la gente, que de por si fuera poco, a Link lo confunden con Zelda y dicen que la princesa Zelda es la princesa Peach, pero en otro universo dices, ¡ah, por favor! Pero bueno. Ay, yo tengo la llamada, ¿qué pasó? La princesa Peach. ¿Qué pasó? Sí, entonces, hay otras épocas en donde sí se ve como que una relación como que pasa un poco más allá de la friendzone, pero usualmente es eso, ¿no? De que en los juegos que tienen un poco más de trama, como por ejemplo también esta Skyward Sword, no se ve realmente una relación tan más allá de la amistad entre Link y Zelda. Pero pues ahora sí que los otros juegos, pues es muy difícil definir a qué nivel llegan, por ejemplo, los juegos de 8 bits, porque pues una vez que acabas el juego, sí, salvaste a Hyrule, y bueno, y dice, ¿y Link y Zelda qué pasó? ¿Tuvieron hijos o qué pedo? Nada, simplemente se acabó el juego, punto. Y fueron felices para siempre, porque cada quien por su lado. Y lo peor de todo es que la historia de Zelda y Link se repite una y otra vez en cada juego. O sea, aquí no hay de que hay un juego que, bueno, sí hay juegos que son como secuelas o spin-offs de algunos juegos principales, pero usualmente como que la historia se repite cada cierto momento, ¿no? Vuelve a salir una nueva Zelda, un nuevo Link, un nuevo Ganondorf, un nuevo Ibrahim y todos los que tengan que salir, ¿no? Y lo peor de todo es que en todas las versiones de Link, todos son frenzonados, todos. Y todos los tiempos. ¿Y cuántos juegos son? ¿Cuántos van? Una pregunta, son un friego, pues. No, pues qué infierno en vida. Yo creo que ese debe ser como que Link en su vida pasada fue demasiado desgraciado con las mujeres y le pusieron que por la eternidad iba a vivir en diferentes épocas amando a la misma chica, pero siento frienzonado por la misma chica que es una princesa de un reino mágico. Con esos antecedentes, el juego que viene para Wii U, pues ya sabemos lo que le espera. Spoiler alert. Lo frenzonearon. Salvó a Hyrule, mató a Ganondorf, pero lo frenzonearon. Digo, si tiene tantas canciones con la ocarina, debería que tener una canción para ligar o algo así, ¿no? Pero una es que guapachosa. Es que ¿sabes cuál es el problema de Link? O sea, que no habla el cabrón, no habla el desgraciado Link, no habla en ningún momento, es puro... Es que imagínate, lo frenzonean, imagínate la... plena hora de echar pasión y no, me imagino cuando intentó igual, ligarla y de pronto y Link, ¿qué quieres? Moviéndose Link haciendo y pateando gallinas. No, pues creo que, yo creo que por creo eso que tuvo más suerte con las gallinas. Sí. Por lo menos las pone encima de su cabeza. Ya eso Eso ya sonó como de los canales del Golden con gallinas. De hablar, es una triste historia la de Link. 50 sombras de Link. 50 sombras. 50 friends pero de con Link. Pollos. Con gustos extravagantes, se abre la puerta y puros pollos. Acá además ven los 50 friends de Link. Acá Crushdown nos pone 50 cucos de Link. Eso sí, las historias de Link y Zelda son mejores historias de amor que 50 sombras de Grey. Así es, ¿quién más tiene otra anécdota friendzone en los videojuegos? O si no, yo digo otra, así les doy tiempo para que carburen. Di otra. Está bien, yo les voy a decir otra que es como un poco chistosa y guajira, pero la voy a decir de todas maneras porque yo hago lo que yo quiera. En el juego de Portal, un gran juego de Valve, tenemos a la chica, a esta chica Shell, donde tiene que escapar de GLaDOS. Y pues, si recordarán el juego van a decir, pues, ¿qué tiene que ver con que lo friendzonen? Ah, que hay un intermediario en esta gran y épica aventura, que es el Companion Cube. Este cubo con un corazoncito. Y en donde GLaDOS, mientras resuelve ciertos acertijos, pues te está como poniendo algo emocional, algo emotivo a este cubo que parece que no tiene sentimientos, pero se le impregna que es tu compañero y pues tiene tu corazón, entonces parecería que puedes amar a este cubito, pero oh sorpresa, ¿qué hace Shell después de haberlo ocupado en su relación de pasar por varios acertijos que estuvieron casi casi cargándolo y todo? Pues al final lo termina desechando así de que te quiero mucho pero ya no te necesito. Lo avienta al fuego. Entonces, esa es una frenzonada horrible para el cubo. Pobrecito cubito, si tuviera ojos lloraría. A no vivir angry. Así es. Entonces esta es la historia bizarra del Choco de Frenzon. Con cubos. Pero demasiado ¿no? bizarra, Choco. Sí. Ah, oh, bueno, pero. Pues si lo ves en la metáfora, pues, es que tienes que ir más allá a No, pues, son ciertas condiciones en las que es mejor que le digan que prefiere ser su amigo. Sí. Sí, definitivamente, eso es muy no gacho. No que le dice, quiero ser tu amigo, pero te voy a echar al fuego. Entonces Marquito dijo, quiero ser tu amigo, y me vino a la mente la cumbia de quiero ser tu amigo nada más. Nos pone Crush, Marcus y Anya de Gears of War. Híjole, eso es un ejemplazo. Aunque es que es complicado lo de Marcus y Anya, porque se supone que están en una época de guerra en donde realmente tener un tiempo para hacer algo más que amigos está muy cañón. Pero pues yo supongo que por el instinto de sobrevivencia en algún momento se tienen que cruzar los dos caminos, ¿no? Qué bueno que dijiste los caminos, Traps. Yo pensé que ibas a decir los personajes, pero no. No, de hecho, mira, nos pone que también que nunca ve a Anya que le dé chance de algo o ni un besito. Pues se me hace que al final del Gears 3 es lo más que vemos cercano a Anya de Marcus, ¿no? Ya ves que lo consuela porque, spoiler alert para todos aquellos que no hayan jugado Gears 3, pues hay un cierto personaje en la vida de Marcus que se muere, de hecho son dos, pero uno al final, entonces nada más en ese instante lo vemos. Sí, pero pues es que así que realmente, así que no sé, que pusieron a explorar qué fue de Marcus después de esto, imagínate, aparte pues ya después de vivir una experiencia tan traumática después de los eventos del Gears 3, vas a querer, ¿cómo se llama?, de pronto ligarte a Annie así nomás, como que dices, aguanta tantito, ¿no? Pero fíjate que fíjate que en uno de los cómics que salieron así como spin-offs de del juego, si hay una parte donde Marcus y Anya salen a un bar y de pronto pues otros tipos buscan fastidiar a Anya y de pronto Marcus la defiende, y cuando se dan cuenta quién es el tipo que está defendiendo a Anya, los otros se quedan, no, con permiso, ya me voy, no, este cuate sí me va a hacer pedazos. Digo, en el fin del mundo así tan colosal, pues como que no, ni modo de que hoy. ¿Qué quieres ir al cine conmigo a ver una película? Pues yo no había cine, pero le hubiera aplicado, ¿qué onda, Anya? ¿Nos vamos a entrar unos locos o qué? Sí, es cierto lo que comenta el Crush, la otra relación que traían Samantha y Bert, pues que pues sí era así también como que no se explora tanto, pero tenía un tono más cómico, ¿no? Todavía pues ya sabemos que Vertical eran como que los comparsas de del así que el dueto original de Marcus y este se me fue el nombre del otro compa que Dom y de Dom, que pues la verdad sí que eran los personajes principales y estos dos siempre tenían sus momentos, pero cuando los veías era de que en algún momento te iban a causar alguna carcajada, ¿no? Pero Bert era como que el que decía yo soy el carita de la banda y de pronto le ponían cada frinzoneada o cada batazo. Sí, pues sí, así es, pobrecito. Sí, es esto de la frinzoneada, pobrecito Bert. ¿Qué otro personaje de Friendzone? ¿Sakura y Ryu? ¿Quién? Sakura, Kasugano y Ryu, porque pues no sé ya. Ah, pues sí, bueno, sí, no, pues sí, Sakura ya ves que quiere todo ahí con Ryu, y Ryu lo hace todo por el amor a la pelea. Sí. De hecho es extraño, o sea, ya ves que, no me acuerdo si también Rose quiere algo ahí con Ryu, no me acuerdo bien. Porque son dos. Y a la hora de la hora, Ryu dice, no, gracias, todo lo hago para ser mejor y ser mejor peleador. Y termina sacando el lado malévolo que le vio a Kuma. Y termina haciéndole llaves a Ken. Sí, pues sí. Imagínate si Street Fighter fue un juego de artes marciales mixtas y no el juego de pelea que conocemos. Entonces ya se entenderán muchas cosas, pero... Digo, aquí en chat interno también menciona un crush que es esta Iris y a este Cloud en Final Fantasy. También fue una bélica friendzonada porque pues, durante el juego pues, comparte el mismo cuarto, pero pues no se aplica de Cloud y comparten varios gustos. Así de que, ay, tenemos tanto en común, yo quiero ser soldado, ay, este bien. Y todo parecería romántico y sácalas, que el destino los separa de golpe, pero en todo ese lapso que esperábamos que pasara algo, nada más no pasa nada. Es una también frenzonada épica hasta la muerte. Más bien fue una deadzonada, ¿no? Bueno, ni hablar. Bueno, sí, también deadzonada. Es decir, así es, también otro bello frenzonada. ¿Qué otros recuerdan ustedes, muchachos? Híjole, espérame, estoy viendo. Es que no quiero soltar la más evidente, pero pues Sí, suéltala. Tú suéltala. Nuevamente Nintendo. Déjala venir. Y yo creo que es un juego que por sí ya es clásico y es Mario y la princesa Peach. Que pues, como ustedes saben, pues en los primeros juegos como que sí era evidente que pues sí, bueno, aparte de que Mario también es un, pues se puede decir que también carga el karma de que pues tuvo a Rosalina en los juegos de Donkey Kong. Y de pronto decide a rescatar a una princesa y que siempre encontraba de que cada vez que llegaba a un castillo y vencía al Bowser de cada castillo, le decía a Toad, ¿sabes qué? No, pero la princesa está en otro castillo. Y cuando por fin llega al otro castillo, dices, ah, chido, se acabó el juego. Tú, ¿what? Y en los siguientes juegos vemos que, pues sí, Mario y la princesa a veces tienen algunas aventuras juntos, a veces Mario la tiene que rescatar, a veces se sospecha de que la princesa era la mamá de Bowser Jr. en Super Mario Sunshine. Y por alguna extraña razón pensó eso Bowser Jr., nunca supimos si eso fue cierto. pero nunca se ha visto que realmente vayan a algo más que ser la dama en apuros, la princesa y obviamente la mujer que le da un besito en la nariz a Mario cada vez que Mario la salva de Bowser. Pero pues así de que de pronto salga algún hijito o algo, pues no. Definitivamente parece que nunca se van a casar, más bien parece que a Mario le pagan por salvar a la princesa cada vez que se mete en problemas. Y yo creo que si es así, entonces yo creo que por eso tiene club de golf, juega tenis y hasta tiene su equipo de fútbol y todo eso, ¿no? Todos los pasatiempos para olvidar. Es un trabajo sucio, se la pasa entre las cañerías. Matando hongos, sí. Aplazando tortugas, no. Alguien llame a PETA. Sí. Alguien llame a las tortugas. Yo creo que a Bowser le falta contratar a las tortugas ninjas para que ya acabe Mario su chamba, ¿no? Pero más. Mira, nos ahora pone mi cliente Kutli en el chat que no arruinemos su infancia. Que él recuerda que Sakura es admiradora de Ryu. Sí, pero después sabemos que Sakura quiere otras cosas con Ryu, que no lo hace una admiradora. Uh-huh. ¿Qué más nos ponen aquí? Kinky Río. Yo les tengo una Kinky pregunta. Río. ¿Qué pasó? ¿Todo eso chocó? Sí. estaba tomando aire y no me dejan tomar aire. Entre Zelda siendo frenzón. Ah, sí, aquí tengo mi agua, sí. De Zelda ser frenzoneado en todos los tiempos, realidades y todos los juegos. ¿Link? Link, perdón. La costumbre. O Mario, que en todos los juegos y todos los castillos que siempre ha salvado Peach y es frenzoneado, ¿quién creen que tenga más probabilidad de armarle y al final de cuentas sí tenga cierto amorío o ninguno? ¿O quién está más en el mundo de la frenzone? Pues conociendo los juegos que han tenido Mario, pues pues yo creo que Mario tiene más posibilidades, ¿no? Pues ha tenido a Pauline, por lo menos en ese aspecto, pues sí, él ha tenido que defender de Donkey Kong, pero yo dije Rosalina es Pauline, cierto, me equivoqué, pero sí, y creo que Pauline es más atractiva que la princesa Peach a veces, aunque pues ahorita la tengan bien ignorada los de Nintendo. Y Link, ¿quién más? Pues prácticamente también mandó a la Friendzone a la hada de Ocarina of Time. No, esta es la bonita que salió al inicio del juego, que le enseñé su primera canción en la ocarina. No me acuerdo, digo, espero que alguno de ustedes lo haya jugado y me quite la duda. En el juego de Zelda 1, donde va a una isla que realmente es como un sueño y se tiene que ir, en ese juego sí tiene como una relación más que amistosa con la princesa que vive ahí, ¿o con Marín? No sé. ¿Con Marín? Es que no me acuerdo. Sí, pero, sí tiene. Pero no es esa de la isla no es un juego de, no es de Legend of Zelda, es el Link's Awakening, ¿no? Del Game Boy. Ah, pero sigue siendo Link, ¿no? Sí, claro, es de Legend of Zelda Link's Awakening. De hecho es el único juego donde no sale Zelda, es curioso. Bueno, por lo menos por lo menos yo nomás oigo que sale, que aparece en el título y ya. Digo que tienes toda una isla para ti solito y con una chica, pues. Era para sí, pero tiene un final muy triste ese juego, no me lo recuerdes. Yo creo que es de los mejores Zeldas y también no sí. Está muy, creo que está muy que no tiene el valor y el peso que tiene. No sé si por la consola que salió o en el momento, pero se me hace un excelente pues juego. Es que de hecho muchos consideraron ese juego de Link's Awakening como el mejor Zelda que se había hecho hasta antes de que saliera Ocarina of Time. Eso es definitivo. Sí. Incluso mejor que Zelda Link to the Past, que para muchos era el super mega juegazo cuando salió. Así es. Pues vamos a cerrar con... ¿Qué quieres cerrar? ¿Con una anécdota personal de la Friendzone? ¿Una conclusión? ¿Una moraleja? ¿Qué quiere? No, hombre, qué creativos son, muchachos. Que ya sé de dónde salió lo de la palabra Friendzone, si no me equivoco. Se le aplicaron, la primera vez que se oyó la palabra Friends en la cultura popular fue en la serie de Friends, o sea, la de esa serie noventera tan exitosa, y creo que se le aplicaron por primera vez a Rose, que pues como ustedes saben era el personaje con más mala suerte en esto de las relaciones, ¿no? O por lo menos el que trataba de tener siempre como que, era el que tenía un poquito más de suerte consiguiendo chicas, pero siempre las chicas como que no querían algo más que una simple amistad como el buen Rose, y siempre terminaba con Rachel. Bueno, pero termino con una buena chica. Sí. Y qué buena serie. Pues, sí. Si ese es el origen de la Friendzone, gracias por llenarnos de cultura traps, porque yo no sabía. Yo uh-huh. pensé que nada más había aparecido de la nada así en el diccionario y ya. Pero así es, qué bonito tema esto de la Friendzone. Qué bueno que hay muchos personajes que están tristes, o tal vez tristes y ni se dan cuenta que nada más, por más misiones que hagan, más realidades que viajen, no van a lograr nada. O de que se acaba el juego y no vamos a saber si salieron de la Friendzone porque el juego se acabó y nosotros ya no pudimos saber. A lo mejor algún día algún DLC salve al personaje de eso. Pues quién sabe, ojalá que sí. Es complicado. Sí. Digo, pero ya estaría al menos complicado en el ámbito de Zelda, sí. Si mágicamente tuviera una relación con tantas realidades alternas y viajes en el tiempo y eso, ya no sabrás sobre qué línea del tiempo se nació esa relación amorosa. Porque, es que cuando era chiquito el héroe del tiempo, pero cuando no fue el héroe del tiempo y ocupó la ocarina, sí le dio un beso a Zelda. No, estaría medio hechizo intentar aislar eso, ¿no? Pero pues, se vale soñar. Digo, al menos pueden comprar sus amigos y les pueden dar besitos. ¡Qué sucio eres! ¡No mames! ¿Que no hay amiibo de Zelda? ¿Eh? ¿No hay amiibo de Zelda? De la princesa Zelda? Ajá. Creo que todavía no ha salido, si no me equivoco. Ah, bueno, cuando salga. No, pues ahora entiendo por qué le dices, ahí es tu amiibo. Así es, pues. Otro tema, ni hablar ahora sí. Así que yo digo que hay que pasar ya al último corte musical. Bueno, no sé si es el último o penúltimo, pero vamos a un corte musical y ahorita nos despedimos con moralejas, enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos con la canción final que la escogió, me parece, que tú, Ice, ¿no? ¿La escogiste? Pues creo que sí, ¿no? Pues yo también creo que sí. Ahorita lo oímos y vemos si es la tuya o no. A ver si es la mía, si no, no. Si no, no era. Entonces, ¡Kakarot! No es cierto, Crush. Que tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que a veces ni la ves, que no sea un huracán, que nunca eclipse al sol, un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel. Ella es ella porque sí, porque ese es su papel, tan casi casi abril, escribo en un cartel. Sabía que estábamos en vivo, qué lástima. Pues esta canción la escogió el buen Ice y pues respeto todos sus gustos. Muy acorde al tema de la friendzone. A ver, Ais, ¿por qué escogiste esta hermosa canción de Luis Miguel? Pues es esa la justificación. Realmente íbamos a tratar de este tema y dije, pues, pues vamos a poner una canción que nos recuerde a Don Patrón y que sea además parte del tema. Y un saludo al buen Ícaros. Este, y pues ahí está Luis Miguel, para recordar aquellos viejos tiempos donde el lonche era el lonche de Luis Miguel, gracias a patrocinado por Ícaros. Sí, me trajiste recuerdos tan tan añejados de los primeros podcasts, hasta me acordé y dije, no, este podcast tiene que durar 3-4 horas, sí, qué divertido. Hasta mi Tlantecutli ahí lo sacó otra vez ahí de que... Poníamos tanto a Luis Miguel en el lonche que Luis Miguel terminó gordo de tanto lonche. Ándale, ándale, muy bueno, muy bueno, buen chiste. Muy bueno, muy bueno. Así es, te rifas mucho, por eso te tenemos aquí en receta, con tus comentarios jocosos. Pues ya acabó este lonchecito, tristemente. Nos divertimos mucho, lloramos, reímos. Pasó de todo y pues vamos a cerrar con las despedidas de cada quien. Pero aparte de las despedidas, ¿qué quieren? ¿Una moraleja, una frase? Un consejo, ¿qué quieren aportar a nuestro público oyente, aparte de su despedida? Bueno, yo voy a soltar una moraleja y una enseñanza que les va a servir en el camino de la vida. No, nada más una, nada más, ¿o moraleja o enseñanza? Escoge. Bueno. No, a ver, Marquito, tus despedidas, tus consejos. Si después de todo lo que han hecho por su princesa para salvarla, los manda a la zona de Friendzone, no vayan por la puerta falsa y se revuelquen con cualquier monstruo. Sigan su camino. Muy buena moraleja. ¿Como los Power Rangers? ¿Por qué los Power Rangers? ¿No? Sí, es que así le decían a mi amigo. Se metían con cualquier monstruo, güey. Ah, muy fino, uno, muy fino. Oh, es que uno se volvió Heisenberg. Ah. No, estoy rodeado de puros cómicos de talento, hasta me siento opacado, man. Entonces, gracias Marquito por estar con nosotros, me dio mucho gusto compartir micrófonos. No, de nada, de nada. Traps. Ah, sí, perdón. Marquito. No, perdón, Marquito. Sí, es que ya me está dando corte en la llamada. Ya tiene el dedo ahí. Bueno, pero gracias por habernos acompañado y pues nos escuchamos en 15 días y en una semana en el Cinemás. Así es, Marquito. Adiós. Traps, tus despedidas. Y pues ya que dijo Marquito una moraleja, tienes que inventarte una moraleja de la friendzone. Entonces tienes que ser creativo. Ya si quieres un cómico, entonces te debe que salir innato. Pues la moraleja que aprendí con la leyenda de Zelda es: por más, si aunque cambies al mundo, aunque destruyas al más peligroso enemigo de tu chica, si la chica no, si no le interesas a la chica, no te va a interesar nunca. Así que pues mejor busca a alguien que realmente sienta interés por ti. Punto. Pues así que el próximo martes los invitamos al Cinemás, y si quieren descargar nuestro ranteo sobre 50 sombras de Grey, ya está ahí listo para que lo escuchen. Y el domingo vamos a estar ahí todo el equipo Cinemás a partir de las 6:45 de la tarde para la entrega de los Óscares, y pues sí, vamos a grabar incluso un programa después de la entrega, así que no se lo pierdan. Porque los Óscares solamente están en ResetMX, con Traps y el Cinemás. Pero ahora dilo el abuelo. ¿De quién era? Ahí va. Vean los Óscares en su canal favorito, pero escúchenlos por Reset MX. Saludos al buen al buen abuelo. El abuelo Kraken. Pues muchas gracias, Traps. Un honor estar a tu lado. Me sacas una sonrisa a cada comentario que sacas. Entonces, muchas gracias. Terminamos con el buen Ice. Bueno, no terminó, que falto yo, pero con el buen Ice. Ice, tus pláticas parroquiales, tu moraleja de la friendzone y todo lo que quieras decir. Pues la moraleja de la friendzone, yo creo que va a estar basada con Marcus y con Anya. Probablemente también ahí Birdie y Samantha. Por más que compartan las armas, hay armas que jamás van a ser tocadas. Tú, yo, Locust, piénsalo. Sí, no, es una motosierra, piénsalo. Sí, entonces esa es la conclusión del tema de hoy, de la friendzone. Nada más por ahí mencionar que Futuro Hello nos puso hace ratito que según inventó Chris la friendzone. No creo que la haya inventado Chris. Nelly nos puso solo, también ahí. Solo que le dio una nueva dimensión. Solo le dio una nueva dimensión, así es. Y y por aquí Nelly nos había puesto algo de la Wikipedia, pero la neta se me perdieron 30 líneas del chat. Pero bueno, anuncios parroquiales, pues tenemos flashback el lunes. Por ahí Medina seguramente va a querer que yo le diga el juego sorpresa. No, Medina, otra vez no te lo voy a decir. Y pues tenemos que lonchecito dentro de 15 días, ¿no? Entonces, pues ya saben, muchachos, un gusto estar aquí con todos ustedes. Me pueden ahí seguir en @ice_player, ahí ya saben. Quejas, sugerencias, comentarios, bromitas. Ya saben cómo es el ICE. Mi buena gente. ICE está muy abierto a todo, me han contado. está bien, ICE, me da mucho gusto estar contigo cada día de nuestra vida. Y pues nos estamos viendo próximamente. Y mi despedida apertura. ¿Qué buena qué? Qué buena apertura. Qué buena apertura del ICE. ¿Cuál es mi moraleja de la friendzone? Muchachos, por favor, yo no los interrumpí. La moraleja. No, ¿qué? No, nada, güey, que sigas. La moraleja es: si tienen a una persona que esté atrás de ustedes, insistiéndoles del amor, que anden, que sean novios, que se casen, pero es una persona que ustedes realmente no quieren y los está atosigando a ustedes, pues sean francos y díganle de frente: te quiero como amigo. Y no apliquen la de Sonic que se echa a correr. Esa es la moraleja. Qué bonita moraleja. Anuncios parroquiales. Manténganse al pendiente del sitio de ResetMX y de las redes sociales, porque tenemos regalitos. Nos caen regalos del cielo y como somos muy adivosos, se los damos a ustedes. Les tenemos este viernes, posiblemente les tengamos ciertas betas de Blizzard, entonces estén al pendiente. Y les tenemos una sorpresota, un regalote, pero señor regalote, o sea, no un regalito, regalote, entonces... Así como te gusta, Choco. Así. ya entendí. No, pero sí, estén pendientes que sí tenemos varias sorpresas ahí preparadas para ustedes. Entonces, ahora sí que denle un like, un compartir, porque lo van a necesitar para el regalo. ¿Qué más? Yo soy Choco, me pueden buscar como @chocochocorito. Y un gustazo estar en este lonchecito número 153. Pero antes de terminar, ya dije la frase, ya me presenté, pero lo más importante, despedir al chat. Así que buenas noches, Adrián Nuco. Buenas noches, Dios Dinero. Buenas noches, Futuro. Buenas noches, Yo 48, Yo Man. Buenas noches. Nada, que sigas despidiendo. Sigue. Buenas noches a Omar. Buenas noches a Sagara. Buenas noches a Nelly 117. Buenas noches a que no puedo pronunciar, pero ahorita Ice va a decir su nombre, que sí sabe. Buenas noches, Mictlantecutli. Uy, eso se lo va a llevar. Así que duerman con los angelitos y nos estamos escuchando dentro de 15 días. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.